El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Hola, hola, muy bienvenidos a Saliendo del Termo, ¿cómo andan? Estamos acá por FM Boedo, esta es nuestra 13ª temporada. Queremos recordarles que somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana. Agradecemos al Centro Cultural y a FM Boedo por el lugar. Soy Gala Belucio, su conductora. A mi derecha tengo a Valeria Méndez. Hola, Gala, ¿cómo andás? Bien, acá un poco atragantada. Los nervios del primer programa. Puede que sí. Pero bueno, estamos preparadas, así que nos venimos a full hoy. Exactamente. Tenemos muchísimas cosas para contarles, muchísima información. Tenemos nuevo equipo, nuevos columnistas y muchas cosas para contarles. Tenemos a nuestros columnistas que son Florencia. Son los mejores, pero empecemos, ahí va. ¿Con quién? Con Florencia Suozzi, tenemos a Tomás Mancinelli, Agustín Cesarovich, Luciana Tancredi, Noelia Rodríguez Loza, Sol Morales y a Carito Matina. Y muchos más. Que ahora más adelante les iremos comentando. Así es. Y que nos van a hablar un poco, bueno, digamos, del diario íntimo, ¿no? Después Luque nos va a hablar acerca de cocina, Tommy de espectáculos. Exactamente. Nos viene como la bomba de espectáculos. No. Sofi. ¿Con quién? Sofi con el temón del viernes. El temón del viernes, que con ese se hace la previa y después arrancamos de acá hasta el lunes y no paramos. Mirá, exactamente se puede hacer el temón del viernes y después tenemos la columna de cocina, todos juntos. De paso comemos después. Dale, tenemos de todo. A Sol también la tenemos hablando con amistad. De la amistad. Sí. A Carito la tenemos con el tema del amor. El amor y las películas, me encanta siempre su columna. Es hermoso. Algo para el viernes viene bárbaro. Y también está el de Noé, que nos habla siempre de animales en peligro de extinción, ¿no? Que está bueno eso. Bueno enterarse de qué es lo que los animales raros en sí, ¿viste? Porque siempre nos trae animales que nunca escuchamos los nombres. ¿De dónde los sacará? ¿Y de dónde los sacará? Sí, así es. Así que ahora nos vamos a enterar. Así es. También tenemos tu columna. Mi columna sí que es de deportes, en este caso. Que nos vas a hablar, que ahora nos vas a más o menos adelantar sí. de qué se trata. No se los quiero adelantar en sí ahora porque, bueno, tenemos tanta sorpresa. Información. Claro. ¿Y vos de qué nos vas a hablar, Gala? Y es una sorpresa también, pero les voy a adelantar de que es una foto. Ahí eso está. Sí. La fotógrafa. La fotógrafa del saliendo del termo. Ahora también tenemos que decir las vías de comunicación. Así es. ¿Qué son? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Se pueden comunicar con nosotros. Saliendo del termo. Ahí están nuestras redes para que nos puedan mandar muchos mensajitos, que ahora mismo estamos subiendo fotos, estamos acá conectadísimos para que ustedes nos puedan contar lo que tengan ganas, qué es lo que les gustaría que hablemos o ¿qué tema les gustaría que pasemos? Porque así también es. Podemos hacer esas cosas. Y yo les quería comentar que hay un tema, hay un número, mejor dicho, acá en WhatsApp de FM Boedo, que es 1526 57 1153-5346 y nos pueden dejar sus mensajes ahí, que estaría buenísimo también, pero acuérdense de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Saliendo del Termo. Exactamente, y pueden mandarnos fotos y lo que quieran, ¿eh? Y mensajitos de paso. Y la foto del mate, si quieren. Ahora nos vamos con un tema musical y ya volvemos con nuestra primera columna. Ahí va. Volvimos a Saliendo del Termo y nos están llegando mensajes a patadas. Sí, está a full mensajes. Le puedo decir, el número se llenó de mensajes. Es que ni siquiera se puede decir, ni siquiera puedo hablar porque nos están inundando. Acá hay un mensaje en Facebook de... ¿De quién es? Gala. María Pinkman. María Pinkman. ¿Y qué nos dice María? Los estoy escuchando, saluditos a todos. Ahí está, un saludo a María. Bueno, que nos muchas gracias. La verdad, impresionante, gracias por escucharnos siempre. Y tengo otro amigo que me está escuchando y nos está escuchando, un amigo Mauro, un capo del otro lado, como siempre, siguiendo Saliendo del Termo. Saludos para él también. Gracias, Mauro. Ahí un va. Crack. Ahora nos vamos a ir con nuestra siguiente columna. Así es. ¿Qué será? Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos? Y... Para mí se viene algo especial, relacionado a un diario íntimo. Ay, yo no me lo quiero perder. Y no. Muchos ven algo en mí, desde mis ojos, mis gestos. Yo solo veo una flor que florece para ser una flor florecida eternamente. Mi nombre es Florencia Suozzi y hoy les vengo a traer un fragmento de mi diario íntimo. ¿A cuántos sapos he besado en mi vida? ¿Y a cuántos más tendré que besar? Porque al besar sapos es parte de la búsqueda que toda princesa debe hacer. ¿Cuánto coraje has de tener para hacerlo, para atravesar la búsqueda sin fin a ese perfecto beso que transforma al sapo en príncipe? ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedé sin palabras! es como la película, el sapo, el príncipe, me transmite... Como la película del sapo y la princesa, algo así, ¿no? Claro, que la princesa besa al sapo y se transforma, ¿no? Sí. Encima Flor siempre nos viene con cosas muy pasionales, ¿viste? Como sí, el sapo, es muy romántica. Yo besé, te beso, nos besamos, ¿no, Flor? Yo creo que el sapo en sí vendría a ser como los obstáculos de la vida que uno tiene que atravesar. Uno atraviesa, hasta que va encontrando en sí lo que realmente busca. La búsqueda es eso, es pasar por muchas cosas y concluir en definitivamente. Hasta el beso perfecto que se transforma el sapo en príncipe. Ay. Digamos que es como... es ir como pasito a pasito, ¿no? Como pasito a pasito, suave, suavecito. Ay, no, de paso cantamos. Pero bueno, no vamos a servir el agua del termo en este momento. Estas frases fogosas, ¿viste? Son tremendas. Son muy fogosas. Y encima salen de vos mismo, ¿no? Son tuyas, Flor. Por supuesto. Todo un artista. Sí, es mi diario íntimo, debo confesarlo. Tipo, son cosas que yo escribo y que me suceden en la vida en sí. Y espero que esto llegue al resto. Me encanta. A mí, para mi opinión, me llegó muchísimo y nos podrían decir los oyentes si esto qué les transmitió, ¿no? A ver si llegó del otro lado de la radio. Estos mensajes poéticos de Florencia, porque encima, como ella nos viene diciendo, ¿no? O sea, son cosas que ella escribe. Eso es como que... Es más impactante todavía, sí, ¿no? Porque no sé si cualquiera se animaría a sentarse acá en la radio y decir, bueno... Yo voy a contar lo que acabo de escribir. Lo mío, o sea, lo personal, es como algo, es algo que no se ve todo el tiempo, ¿no? Y no, otra cosa. No se escucha, mejor dicho. Exacto. Yo. Y estas son cosas que te pasaron a vos, Flor, o... Sí, son cosas que me pasan en mi vida. Lamentablemente beso muchos sapos. Ah. Experiencias vividas a sapos que se transformaron en príncipes. Chicas, ¿no les pasa de besar a sapos y ir por sapos en sapos? Nunca besé un sapo. No pasa, chicas, en serio. No sé. Es normal pasar por sapos, me parece. Yo creo que es normal tener experiencias, pero no sé si los sapos. Nunca besé un sapo. Me pregunto cuándo llegará el príncipe. Esa es mi principal cuestión. Porque yo quiero el príncipe, no quiero los sapos. Que llegue el príncipe a saliendo del termo, chicas. Después de lo mejor, después de lo peor viene lo mejor, siempre es así. Así es. Gracias, Flor. Impresionante, me encantó. Un besito. Mua. Nos vemos. Me encantó. Ahora, después de esta impresionante columna, nos vamos con un tema musical y ya volvemos. Una vez alguien dijo, mi amor, algo tiene que caer desde el cielo. Y correr la rabia del perdón que el destino cruzó en mi camino. Vengan, recen por mí. Hay un ángel cerca de mí. Nada esmeralda se aleja de mí. Todo da vuelta. Soy más de aquí, algo debe haber más allá del sol, me lo dijo mi señor. Algo va a pasar que puede cambiar la presencia de yo crucé el desierto del amor, tambaleando, triste y asustada. esperando resurrección, que algo brote justo aquí a mi lado. Vengan, recen por mí. Será un ángel el que está junto a mí. Mago del aire, responde por mí. Llévame lejos, que vienen por ti. Algo debe haber más allá del sol, me lo dijo un ruido. Algo va a pasar que puede cambiar la presencia de una bomba para darle. Está confirmado que... Volvimos con toda la onda saliendo del termo. Mucho electro. Y con mucha electrónica, ¿no? Yo creo que se aproxima, creo que escucho que está viniendo Tomás, ¿no? Con una bomba de tiempo. Hola, Tomás. ¿Cómo andas? Bien. ¿Bien? Mira, ya con la música y la presentación creo que estamos todos más que bien ansiosísimos por saber lo que nos vas a contar hoy. ¿Con qué viniste hoy? ¿Con qué nos traes? Hoy vengo con... Sí. Con Ale, con dame, yo me pongo con el concierto de Camila Cabello y con... Y con Lely Espósito, que va a ser mañana a las 7:30 de la tarde. Va a ser la telonera en este caso, ¿no, Lali? Sí. Ah, bueno, una bomba de tiempo. Mira, ya es una bomba que van a estar tocando y estando juntos. Yo creo que ya es una bomba impresionante de noticias. Ya no me lo pierdo, vayan. Mira, ya que venga Camila y encima con la diosa de Lali Espósito atrás. Sí. Es increíble. Y te voy a decir que venga para hacer una entrevista. Para hacerle una entrevista, ¿a quién? ¿A Lali o a Camila? A Camila y a Lali. Ah, las dos. Dos por uno. El dos por uno. Un tiro, claro. En saliendo del termo, ¿no? Y sí. Escúchame, Tommy. Y sí. Bueno, van a estar mañana, entonces le recordamos a la gente. Sí. Lali de telonera, 7:30. Y Camila después. Sí. Después de Lali. Sí. Tomen mucha nota y no se lo pierdan porque va a estar fantástico. Sí, además las dos son buenísimas. Una canta en inglés, la otra canta en español, pero las dos son buenísimas. Sí. Y... Ah, y había que decir que me cambia de cabello a cabello, sí. que se llama Habana. Yo sabía que era Habana. Sí. Algo más era, ¿no? Que me encanta, sí. que se la dedico a ¿quién se la dedicas, Tommy? A una chica muy, muy especial. Acá saliendo del termo no solo pasamos buena música, sino que dedicamos, y aparte para otras personas, temas de amor, lo que sea. Acá se dedica a todo. Se dedica a la gente que uno quiere. Claro. La música que uno quiere, es como que... ¿No? Somos muy dedicados, eso. Dedicadores. Y enamorados, aparte. Aparte. Mucho amor. Y si quiero ir, directamente voy así nomás, o sea, no puedo llegar tarde, tengo que ir a puntual. No, sí, pero tenés que ir bien vestida. Bien vestida. Ah, vale. También, no o puedo sea, ir con un pijama. Y no, no, Gala, si yo voy a ver a Camila y a Lali, tenés que ir bien vestido, ¿sí o no? Sí. Y sí. Bueno, entonces... Ya tenemos muchas recomendaciones para ir, ya tenemos cosas para hacer el fin de semana. Y hay dos entrenos de TV. Que dos es, estrenos. Sí, sí. Que es Morir de Amor. Morir de Amor, yo ya. De Graciela Siciliani. Sí, Graciela Siciliani. Griselda, perdón. Y la segunda temporada... De un caso para Esculapio, ¿no? Para Esculapio. Ahí está. Bueno, dos series se estrenan con Peter Lanzani. Lanzani. Ahí va. Tenemos dos series y tenemos también a Camila y a Lali, estamos a full. Mirá, ya tienen la agenda para hacer el fin de semana. Exacto. La verdad, Tomás, mil gracias, Tommy. Muchas gracias. La verdad, impresionante. Ahora, ¿a qué nos vamos? A un tema musical. Ahí va. Y ya volvemos. Quédense del otro lado. Volvimos después de esta fantástica música, pero les voy a anunciar que ahora viene la columna del crítico místico. Hola, soy el crítico místico. Prepárense para conocer todo aquello que alguien puede soñar, imaginar, guionizar y narrar. Películas, series, cómics y libros. Acompáñenme más allá de lo evidente. La teoría del hermano secreto de Diego. Esa teoría toma de base los primeros capítulos de la serie del 57 del Zorro. Si se acuerdan, cuando don Diego de la Vega regresa a Los Ángeles, la primera trama que se encuentra es la conspiración de Monasterio para tomar el rancho Torres y la mano de Elena Torres, la cual en verdad ama a Benito, el caporal de los de la Vega. Pero, ¿cómo Nacho Torres tolera que su hija salga con un mestizo? Creo que la clave está en eso último, pues se ve que su madre es una india pura. De ahí, las malas lenguas podrían sospechar que el amo de esta, el viudo don Alejandro, sea el padre de su propio caporal, cosa que corresponde al paralelismo que enfoca la serie entre los hacendados y la nobleza, pues se acostumbraba que aunque un noble no podía heredarle nada ni reconocer a un hijo bastardo, le daba preferencia entre los esclavos y sirvientes. Considerando eso, es entendible que Nacho acepte como yerno al hijo de su mejor amigo. Así, don Alejandro consigue heredarle sus tierras a su hijo legítimo, Diego, y que su otro hijo, Benito, consiga las suyas junto a un buen apellido como el Torres y el título de don. ¡Wow! La verdad me deja bastante sorprendida el hecho de que se pueda narrar tanto, o sea, que se pueda expresar tanto en una sola serie, ¿no? Y criticándola. Repetime el nombre. El nombre. La serie es la del zorro. Sí, del 50. ¿El capítulo? Los primeros capítulos. Bien. O sea, todo el arco del Rancho Torres. Sí. Desde el capítulo 1 hasta... ay. Digamos, los primeros capítulos. Los primeros, claro. Los primeros 4 o 5 capítulos. Bien. Retomar todo esto creo que es algo como... que llena de emoción, ¿no? Porque uno empieza a ver y después va pasando las temporadas y después uno se va olvidando. No, y volver a retomar esto en la radio es, creo que es muy, muy emocionante. Y una serie muy vista durante muchos años atrás, ¿no? Y que hoy todavía perdura en la perdura tele, porque en la tele, lo podemos sí. seguir viendo. Uh-huh. Y que habla mucho, vos hablabas acerca de las herencias, bueno, de los apellidos, de los nombres. Uh-huh. Me gusta mucho la historia y también está bueno para que alguien pueda... A ver, alguien en sí que no conoce el origen del zorro... Se pueda informar menos un poco acerca de, bueno, de esta crítica que haces vos, ¿no? Uh-huh. Está buenísima. La verdad que mirá, nos dejaste a todos sin palabras. Gala se quedó como emocionada con eso. Me quedé conmovida. La verdad... Sí, bueno, agradecerte, Agus, porque está bueno. Y nada, me gustó como mucho. Siempre, la verdad, estoy muy completo. Estoy segura que a la gente también le gustó. Pueden dejar un comentario a ver si les gustó la serie, ¿no? No, pueden verla, porque en sí estamos viernes, bueno, a ver el sábado, domingo, a ver si se les da por mirar algún capítulo. Telefe está básicamente obsesionado o casado con esa serie ya. Claro, si no me equivoco, el 13, ¿no era? Que pasaba todos los días a la mañana o al mediodía. Bien temprano. Capítulo. Yo me acuerdo que antes de ir al colegio siempre la veía. O tomando la merienda, también estaba. Aunque recuerden que esa es la serie del 57. Sí. Ha habido muchas otras series, como la del intro, que les pasaré ahora. A ver. La noche ya está, la luna comienza a brillar. Brilloso corcel y una cama a volar. El zorro está por llegar. En el mar comience ya a temblar, pues en cada brecha el zorro acecha y nadie se podrá salvar. Y desde California la historia de zorro nació, con Diego y su destino que ya nunca nadie olvidó. Esperanza al dolor, él está aquí, no hay nada que temer, pues zorro siempre va a vencer. Zorro. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia. si encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado va a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Corazón vacío no soporta una ausencia. Acá volvimos en Saliendo del Termo con algunas dificultades, pero estamos siempre al aire. Pero siempre ATR nosotros, siempre riéndonos. Claro, siempre. Estamos pasándola bien acá con ustedes del otro lado. Pero antes de ir con nuestra siguiente columna, vamos a decirles cómo está el clima y cómo va a estar para mañana sábado y domingo, si quieren. Así es. Ya les adelantamos que el lunes va a llover, ya empezamos mal. Pero vamos antes, o sea, olvidémonos del lunes, decimos vámonos sábado, con el sábado. Va a estar un poco nublado, va a ser 18 grados. Está para salir con una camperita por las dudas, si quieren. Medio fresco, medio fresco. El domingo va a ser 21 grados. Y si quieren, pásenla la noche afuera porque va a estar divino. Listo. Y no se olviden de que creo que se viene el Día de la Madre, ¿no? O algo así. Es el domingo. O sea, es el domingo. Vamos a adelantar nuestros saludos a todas las mamás saliendo del termo y decirles, bueno, un feliz día. Feliz día a todas las madres para el domingo. Que se lo merecen. Eso, seguramente están escuchándonos. Exacto, nos están escuchando y seguro, hablando de mamás, seguro a todas las mamás les interesa la receta que nos va a traer ahora Luciana dentro de un rato, que ya mismo la vamos a tener con nosotros. Buenísimo. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente columna y vamos. ¡Ah! Tengo mucha hambre. A ver, ¿qué vamos a comer? Esto y esto y esto también. Y volvimos. Estamos acá con Luciana. Hola. ¿Cómo andás, Lu? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué nos vas a hablar? ¿Qué receta nos tenés para hoy? Una super receta. Pancitos. Pancitos. Ah, está perfecto para acompañar con el mate, ¿no? Yo a mí esta hora ya me empieza a agarrar mucha hambre. No sé, a vos, Gala. Mucha. Y a Luli, sobre todo. La merienda, ¿no? Sí, total. ¿Qué ingredientes tendrá estos pancitos riquísimos que ya los estoy oliendo desde el horno? Huevo, uno. Un huevo. Un huevo, ponemos un huevo, chucu. Ahí va. Está medio duro el huevo, ¿eh? Disculpen. Hay dificultades técnicas. 6 tazas de harina. Seis tazas de harina. Vamos con las tazas de harina. Al vaso. 2 tazas de agua tibia. Dos tazas de agua tibia. Tibia, atentis ahí con el agua. Media taza de azúcar. Media taza de azúcar. Ahí va. 50 gramos de manteca. 50 gramos de manteca. Anoten, chicos, anotar. Claro. 2 cucharadas de sal. 2 cucharadas de sal, no se excedan, Si hay colesterol, no se excedan. 20 gramos de levadura en polvo. Ahí está. Levadura en polvo. Levadura en polvo, 20 gramos. 20 gramos, anoten. Para ¿qué más, Lu? ¿Cómo sigue la preparación? En un bol, dale de mezclar la levadura con el agua tibia. Ahí está. Hay que mezclar, revuelvan bien, por favor. Levadura con agua tibia, la mezclamos. ¿Qué más cosas? Mira, yo ya tengo ganas de comer. En otro bol mezclar el azúcar con la manteca y la sal y el huevo. Hay que mezclar en otro bol, no todo junto. No hagan lío. azúcar, sigan sal, las instrucciones huevo. De Luciana, por favor. Ahora poner en la levadura y luego la harina y hacer una masa. Hay que hacer una masa con mezclar con todo. La levadura hay que y el huevo. La levadura y huevo todo mezclado. Cubrir bien. La masa con el despasador y el húmedo y dejar llevar en la heladera. Cubran con una. Sí, con un pañuelo. Con un pañuelo. Lo que tengan enfrente, cúbranlo. Ahora, que leve. Hacemos bolsitos para armar los pancitos. Hacemos los bollitos. Colocar una placa para horno de manteca y poner en horno a 150 grados. Sí. Por 8 a 10 minutos. No se excedan en el horno porque se pueden quemar. Pero ya saben, lo ponen en el horno y esperan, no se distraigan. No con nosotros, vale, por no. favor. Claro, cuida no los panes también. No sean como vale, que a mí normalmente se me queman todas las cosas. Exactamente, como bueno, las tostadas. Atentis. Como las tostadas también, sí. Lo ponen en el horno, en 180 grados, y ya tienen los pancitos para acompañar con el mate o lo que quieran. O hasta la misma cena, ¿viste? Porque el pan en sí va con todo. Para ¿en mí. La cena también? Sí, totalmente. Lu, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Lu. Ya tenemos cena, merienda y desayuno para mañana. Nos vamos con un tema musical y ya volvemos con la siguiente columna. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi, fumabas unos chinos en Madrid. Cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui. Me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Y volvimos a Saliendo del Termo. Recién estuvimos escuchando, si no me equivoco, Fito Páez, si no escuché mal. Sí, un vestido y un amor de Fito Páez. Qué belleza, mirá. Me encanta ese tema. El vestido y el amor siempre van juntos de la mano. El vestido y el amor van juntos. Y Fito Páez nos acompaña en este camino, ¿no? Así es. Tenemos, ahora, antes de presentar a nuestra siguiente columnista, tenemos mensajitos que nos están explotando el WhatsApp, pero terriblemente. 1541 mensajitos. No paran, la gente no para. Pium, pium, pium, uno tras otro. Tenemos uno de... Yo acá tengo, mira, uno de María Laura. Dice, muy buena la radio, les mando saludos. Y a mi hermana Noelia. Que bueno, ya veremos quién es Noelia. Creo que está muy cerca de nosotros. Mira, yo la escucho. Ah, está lejos. Acá está lejos, lejos, lejos, lejos. ¡Ah, hola! Está viniendo. Ahí está viniendo. Te esperamos. Bueno, también acá Flavia, que nos mandó un audio. Ya lo vamos a estar escuchando después de la columna. Pero bueno, Flavia, un beso enorme que nos mandó un saludo. Tenemos otro acá que nos están bombardeando, uno de Denchu. ¿Denchu? ¿Qué nos dice Denchu? ¿Qué nos dice Denchu? Denchu Heredia, Que tengan muchísimos éxitos, chicos. Les mando muchos besos enormes a todos. Los extraño un montón. Oh. Y nosotros también te extrañamos un montón. Un beso enorme, Denchu. ¡Mua! Gracias por estar ahí del otro lado. Ahora nos vamos y con Noelia. Con Noelia. Escucho muchos animalitos ahí que me están aturdiendo la cabeza, pero quiero saber de qué se va a tratar. ¿Cómo andás, Noé? Bien, ¿ustedes cómo andan? Hola, no, Vale, bien. Hola, Gala, ¿cómo andan? Ansiosas por escucharte, porque te digo algo, a mí siempre esto de los animales y los animales en sí me gustan, pero ¿qué nos traes para hoy? Hoy les traigo un animal que se llama el Saki Monkey. El Saki Monkey. Repitamos, Saki Monkey. Anoten. Y su nombre científico es Rittesia. Rittesia. Esto es como un grupo de autoayuda, ¿viste? Más o menos. ¿Viste? Estamos todos ahí aprendiendo como vos todo el tiempo que nos traes algo espectacular. ¿Qué tiene este Rittesia tan de especial? Bueno, primero que todo, antes de decir lo especial que tiene, es que ellos viven en árboles de las selvas tropicales de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. Su cabeza y cuello, garganta y hombros son de color blanco y amarillo. Su cara es rosada con pelos blancos dispersos. Tiene una coronilla en forma de color negro. Su pelaje es corto y oscuro en algunas partes del cuerpo y su espalda. Mide 48 centímetros y los machos pesan 2 kilos y las hembras son más livianas. Tiene una cola negra o castaña con una longitud de 55 centímetros. Ellos tienen diferencias sexuales. Es que los machos tienen cara blanca o dorada y las hembras grises. Y solo pueden tener 3 crías. ¿Nada más? Solo. Pero a vos te parece mucho. Un poco, ¿vale? Para mí 3 ya es demasiado. Y porque a veces, viste, que uno piensa que los animales a veces se reproducen como conejos. Sí, igual es verdad. Sí, es sí, como, sí, totalmente. Yo pienso eso. Pero yo ahora mismo estamos subiendo en Facebook la imagen para que ustedes sepan cómo es este animal, ¿no? Pero repitamos nuestras redes. En este caso, Facebook, nos encuentran como Saliendo del Termo. Ahí es donde van a poder encontrar toda la info de lo que estamos hablando y aparte este animal que nos comentaba Noelia. Claro, ¿no? ¿Y quieren saber qué es lo que se alimenta? Sí, sí, yo creo que se alimenta, pienso yo quizás, a ver si no me equivoco, se alimenta de frutas. Sí, mira. Esas, sí, pero frutas secas. Secas. Solo secas. Miel, dieta, hojas, semillas, flores, ratones, murciélagos y aves. Bien, variedad. Y algo muy curioso que tiene es que cuando duerme se enrolla como los gatos en las ramas y son tímidos. Tímidos, se enrollan como gatos y son tímidos, como yo, ¿no? Y bueno, la razón de mi columna, que es por qué están en peligro de extinción, es porque por la destrucción del hábitat, la caza, que lo utilizan para hacer la cola como plumero, y la piel para sombreros. Bueno, quiero mandar un saludo enorme a mi hermana que me está escuchando. Ahí está, un saludo para la hermana de Noel. Aparte de que todo esto es súper importante, tenemos que tener en cuenta, aparte de la impresionante columna, que tomemos conciencia de que estos animales están en peligro de extinción y hay que cuidarlos y amarlos como ellos nos aman a nosotros. Y creo que también es importante tomar conciencia de que son animales y sienten como nosotros. Así que, okay. Noelia, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Noel. Buenas noches. Ahora nos vamos a ir con un tema musical. Sí, y ya volvemos. Y volvemos enseguida. Quédense ahí. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto. Y volvimos acá saliendo del termo. Con mucha información, son las 19:51 y estamos con toda la onda. Y vamos a ir ahora con nuestra siguiente columnista, Sol Morales. ¿Cómo andás? Acá está llegando, mirá, la escucho. Hola, Sol. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Gala, ¿cómo andas? Todo recontra súper bien, emocionadísima en nuestro primer programa y con ganas de saber de qué nos vas a hablar hoy. Primero, ¿puedo decir algo? Decí algo, algo. les quería agradecer a todos por hacerme formar parte de su grupo. Oh. Te amamos. Mira. A Valen también. Y hoy les traje una frase de amistad. Oh, a me ver, encanta. Ya tengo ganas de saber qué es esa frase de amistad para este viernes, ¿no? La amistad es algo que no se puede romper, pero nunca se va a terminar también. Ay, no. Nunca se puede romper, pero tampoco se va a terminar. Nunca se puede romper, pero tampoco se va a terminar. Sí, es así. Me encanta. Me encantó. Y además es muy real, ¿vieron? Es que es verdad. Hay verdaderas amistades que duran toda la vida, no importa la distancia, no importa el tiempo y el lugar. Como dice la canción. Como dice la canción. ¿Y qué te transmite esta frase? Me hace pensar en mis amigos que siempre estuvieron conmigo y a los nuevos amigos que tengo, que son ustedes también. La verdad, muy conmovedor para un día como hoy y este viernes. Muchísimas gracias, Sol, como siempre. Y sí, algo más. Le quería mandar un saludo a mi papá. Sí. Que nos está escuchando. Un saludo al papá de Sol, entonces. Gracias, Sol. Muchísimas gracias. Te queremos. Yo también. ¡Arriba el termo! ¡Con tu motor que no para! Volvimos después de este corte impresionante. Estamos acá con un tema de fondo tan hermoso. Con Carito. ¿Cómo andás, Carito, Matina? ¿Yo? Sí, ¿cómo andás? Mal. ¡No! ¡Oh, es viernes! No, ¡para que es viernes y todos tenemos que estar bien! Yo quiero saber exactamente, ya que es viernes, así nos animamos. ¿Qué película nos trajiste hoy? Traje para leer. Sí. Amour, película de 2012. Amour. No, amor. Amour. Amour. En francés. quiso leer en francés. Pará, 2012. ¿Y de qué se trata esto, Caro? Se trata. Es una película. No. Se trata de escrita y dirigida por Michael Haneke. No sé. Sí. Está protagonizada por Jean Reeves Trinidad. Y Emmanuel Riva, sí. E Isabel Hatter. La trama gira en torno a una pareja de ancianos, Anne y Charles, que viven juntos en un apartamento en París. Anne es sometida a una operación que le provoca una hemiplejia de derecha, debiendo ser cuidada por su marido. Wow. Mirá, yo creo que hablando de esto, creo que es bastante emocionante, muy interesante, ¿no? Me gusta mucho esa película. Para la gente que pueda verla, 2012 está buena. A mí me interesa, justamente, siempre lo que trae Caro me interesa. Sí, y cuando habla de amor, ¿viste? Véanla, 2012 para este finde. Mil gracias, Caro. Impresionante, muy interesante. volvimos acá en Saliendo del Termo y tenemos para ahora, tenemos una columna espectacular con nosotros, nuestra columnista Sofía Villarreal. Alta presentación, loco, gracias, chicas. De nada. ¿Qué traes para hoy, Sofi? Bueno, hoy traigo el temón del viernes. Impresionante. Que bueno, es de la banda The Vines. El tema se llama Fuck Yeah, que significa carajo sí. ¡Vamos, carajo! Sí, también, pero ya lo escuchan y se pone manijas al toque. Sí. Y bueno. Y decime, ¿de qué se trata esta canción? Bueno, justamente. Se trata, por lo que yo lo interpreté, disculpen. Bueno, esto dice, este no es un mundo real, no es una puta cosa, la gente está llena de basura. Opa. Es como una canción algo heavy, sí. Pero bueno, supongo que es como algo rockero, gótico. Se está revelando la banda. Se enciende. Una se enciende. Canción revelación, claro, 2018. Sí. Súper rebelde, súper así sacada. Que yo diría como así. Un poco desquitándose, ¿no? De la vida misma. Sí, ¿no? Pero cantándole a alguien en particular. Claro. Sí, ¿a quién sí. será? Bueno, por lo que yo interpreté también, que puede ser hacia una chica, puede yo ser. Lo interpreto como que tal vez la chica lo jodió al cantante, porque, sí. Y bueno. Le dedicó esto. Claro, y él terminó así como medio despechado. Dijo, tomá, esto va para claro, vos. Esto sí. va para vos. Se pueden escuchar los gritos de fondo. Así mirá cómo me dejaste y te regalo esta canción para que sufra. Claro, sí, sí. Pero bien a los rocker australianos. Da muy para viernes este tema, ¿eh? Antes sí, del, sí, en sí. la previa la ponés, ¿viste? Claro, si tenés a alguien que decís, ay, este pucho, este me hizo algo. Bueno, no, tomá, tómatela. Claro, sí. Tomá The Vines. Con la hermosa magia... así rockera del cantante Craig Nichols se llama, así que lo pueden buscar Craig por si Nichols, les interesa. Nichols. Sí, es muy The muy Vines, clara. Para que busquen en YouTube The Vines. Sí, sí, banda australiana del 2000 y pico, ponele, 2002. Ya tienen otro temón para escuchar lo el fin de semana, ¿no? En nuestras redes. Ahora mismo lo estamos subiendo. Justamente la verdad, cada cosa que nos traes nos dejas boquiabiertos. Uh-huh. Siempre nos trae, yo me voy yendo a mi casa con el temita de Sofi. Claro. Con los auriculares, ¿viste? Estoy como punchy. Así que es productivo. Disculpen que interrumpa, le quiero mandar un saludito enorme a mi vieja que me está escuchando por primera vez. Ah, me muero. Así que me pongo también manija por eso, así que nada, con el tema y el saludo de mi vieja. Y de paso un feliz día de la madre también. Obvio, sí. Feliz día para todas. Ahí va. Y bueno, disfrútenlo. Sofi, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, por escucharme y bueno, dejarme el espacio. ¡Listo! Yeah. Y volvimos acá saliendo del termo con todo, con toda la locomotora. Sí, es una locomotora rápida que no para. Nos está llevando el tiempo, mira. Ahora, ya mismo estamos. Lo último que te puedo decir, Gala, lo último. ¿Qué? Es que se terminaron los Juegos Olímpicos ayer. Sí, oh, sí, sí, sí. Fue la clausura, no. Se terminaron los deportes. También que veníamos. Ponele que veníamos bien, ¿eh? Pero... Me engañaron. Lo que te puedo decir es que Argentina se llevó 32 medallas. ¡Vamos! Así que tan mal no quedamos, quedamos en el sexto puesto. Sexto puesto. Así que, bueno, por lo menos fue una buena jornada durante este mes de octubre. Se portó bien bastante en sí la ciudad de Buenos Aires con los Juegos. La gente se quedó impresionada. ¿Qué te pareció a vos? ¿Qué sentiste cuando viste todo esto para poder traernos esta hermosa información? Me encantó. A mí en sí me encantan los deportes. Y pude ver alguno que otro. Y la verdad es que me gustó mucho. Vi también los partidos de futsal. Estuvieron buenos. Así que bueno, lo único que les puedo decir es que nos quedamos con 32 medallas. 32 Rusia medallas. Quedó primero, China quedó segundo. Oh, pero ellos siempre quedan antes. ¿Viste? No se puede creer. ¿Viste? Pero bueno. No, la verdad no se puede creer. Y no se puede creer que ya se nos está terminando el que programa. Nos vamos. Nos vamos, muchachos. Chicos, chicas, chiques. Nos vamos. Con toda la onda nos espera. Los esperamos el próximo viernes. Como siempre, nosotros somos Saliendo del Termo. Muchas gracias por escucharnos. Besitos. Hasta la próxima.